Canta este paseo a todos los compositores. Canta este paseo a todos los compositores. Porque tengo que morir, quiero dejar una lección. En la hora de mi muerte sonarán los acordeones. Me llevarán al cementerio conmovido de dolor. El que estudia esta lección tiene que darme la respuesta. El que estudia esta lección tiene que darme la respuesta. Porque no han tenido en cuenta a los fundadores de folclor. Porque no han tenido en cuenta a los fundadores de folclor. Oye, Juan Díaz Cruz. Chorrada y Emiliano Zuleta, compadre Enrique Martínez y compadre Alejo Durán, hagan una parranda con Armando Zabaleta, otros compositores que de mí recordarán. Esos sí son los pioneros que divulgaron el folclor. Esos sí son los pioneros que divulgaron el folclor. Cuando igual dice adorada, recuerdo de Juancho Polo. Y la nota melodiosa de Lorencita Morales. Y son esas leyendas que tienen en el valle, que no han tenido en cuenta el nombre de Abel Antonio. Quiero que presten atención y le den valor a los pioneros. Quiero que presten atención y le den valor a los pioneros. Si saben que yo fui el primero que civilicé el acordeón. Si saben que yo fui el primero que civilicé el acordeón.